Patricia Riquelme, que me la sacaste así sin poder hablar nada con ella. Así que hola, no, sí. Patricia. Hola Hugo, ahí está. Buen día Mancay, buen día a toda la audiencia. Bueno Patricia, feliz año. Feliz año, felicidades, sí, que tengamos sí, un lindo año. Bueno, ¿cómo comenzamos el año? Uf, con una movida bastante importante, lo escuchaba recién a Hugo también, sumando actividades, la verdad que un año bastante movido. Tuvimos dos reuniones importantes, el sábado a las 5 de la tarde vino la ministra de Economía, cambió de jerarquía, antes era una secretaría que dependía de otro ministerio y ahora por suerte ya tenemos ministerio propio, así que me parece que eso es importante, que tengamos a una ministra sentada dentro del gabinete provincial. Uh-huh. Es importante, es un cambio que nos va a ayudar, digamos, a tener un mayor autonomía, ¿no? Así que muy contentos por eso. La ministra de Cecilia Torrejón, alguien conocido que ha mamado desde que ha nacido la actividad turística, con un padre como el que tiene actividad, así que muy contentos de que sea nuestra ministra de Turismo, creo que no podría haber alguien mejor uh-huh. en el cargo hoy, así que muy contentos por eso. Con la misma situación que las otras secretarías y ministerios, que no hay plata, sí, pero bueno, estuvo interesante porque... Bueno, conocer a los nuevos compañeros que vamos a tener en comarca para empezar a relacionarnos. Hubo en algunos municipios donde hubo cambios. Y esta vez también se sumó Gualjaina. Nosotros veníamos trabajando la comarca andina, que somos los 6 municipios, más Esquel y Trevelin. El año pasado hicimos una prueba piloto y nos fue muy bien. Y este año, bueno, la idea era sumar a Gualjaina, Corcovado y Río Pico también. Ellos tenían ganas de sumarse. En esta primera reunión pudo participar Gualjaina, así que uh-huh. Creo que a nivel de conocernos fue una reunión productiva. Bueno, más allá de esta cuestión económica, que vos decís que por ahí vaya a influir en la cuestión de difusión y demás, pero supongo que hay otras formas, ¿no?, de ir trabajando, y esto va a uno tener que agudizar un poco el ingenio, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la promoción de los lugares. Sí, de hecho, ahora el viernes ya nos pidieron información para salir en una pauta que hace la Secretaría, el Ministerio de Turismo de la provincia, donde todas las localidades estamos mandando algo de información para la promoción sobre las actividades que se están realizando en la temporada. Vamos a trabajar fuertemente el tema de capacitación, sabiendo que el Ministerio de Turismo de la provincia tiene personal capacitado para realizar capacitaciones, ya sea informantes o el sector privado, y obviamente volver a reflotar los convenios con las universidades, que eso era muy productivo, poder utilizar el recurso humano de las universidades a través de convenios. Lo bueno es que ya nos pidieron la presentación de algunos proyectos para poder presentar a través de Nación en el CFI también, así que con muchas ganas de trabajar, mucho compromiso y bueno, y ser conscientes de que no hay plata ahora, pero uh-huh. sí empezar a proyectarnos para qué es lo que necesitamos, así que creo que eso está bueno. Nosotros a nivel municipal tenemos buenas noticias, este año es el primer año donde hay prestadores de cabalgatas habilitados, así que eso es una muy buena actividad, era una actividad que el visitante nos consultaba muchísimo, que hayan actividades en Epuyén genera que los que nos vienen a visitar se queden alguna noche más y que realmente la pasen lindo y que puedan vivenciar Epuyén a través de las actividades también, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo viene hasta ahora la temporada? ¿Cuál es tu percepción? La primera quincena de enero tuvimos un 80% de ocupación. Uh-huh. Y ahora la segunda quincena se calcula que también vamos a tener más o menos un promedio entre un 80-85 por las reservas que hay. Uh-huh. Obviamente la gente viene a buscar actividades, ya sea en el lago, calle, cabalgatas, así que estamos pudiendo satisfacer, digamos, esos requerimientos, las caminatas y ese tipo de cosas, así que venimos bien. Sabemos que es un año complicado, a nivel país no está habiendo un movimiento interno, leía las noticias y a nivel... Ahí en los lugares, las grandes ciudades, por ejemplo Mar del Plata, tiene un nivel de ocupación del 50%, uh-huh. Córdoba un 40%, así que... Lo cual esa cifra que vos recién dijiste, rotando el 80, es más que alentadora para nosotros. Sí, nosotros tenemos una capacidad de carga chiquita en alojamiento, sí. 280 camas, ¿sí? Digamos, venimos los primeros días, esto de las fiestas populares hacen que la localidad sature rápidamente el tema del alojamiento. También es real que estas ocupaciones también tuvieron que ver con una reserva previa, pero sabemos que por ahí va a bajar un poco más, ¿no? Por ahí febrero va a ser un poco más bajo. Bueno, veremos cómo se... Patricia, el ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, el licenciado Ignacio Aguleiro, estuvo también acá en Epuyén y se reunió entre otras personas, el intendente, bueno, sí, vos también, Obras Públicas, uh-huh, y también con los vecinos recuperadores. Sí, te puedo decir una cosita antes de cambiar de, sí, de área. Sí. Invitarlos, ahora vamos a mandar el afiche. Nosotros veníamos trabajando con el circuito de piedra pintada. Desde el 2002 viene un proyecto hace un tiempo de un plan de manejo. El plan de manejo requería de un DEC, de mirador, para cuidar el recurso. Sí, y sí, otra, sí, de las cosas dentro del plan de manejo es que las visitas que se realicen al sitio vayan con un guía. Por suerte, este año pudimos lograr una pasantía para una guía de turismo, Paola, sí, y este sábado, a partir de las 10 de la mañana, todos los sábados vamos a hacer una visita guiada. Uh-huh. Si vamos a tener más gente y más requerimientos, vamos a ir analizando, pero en un principio va a ser todos los sábados. 9:45 nos juntamos al lado de los sanitarios, donde empieza el recorrido, uh-huh, para hacer la visita guiada. Es una visita que no tiene costo. Y la verdad que es muy interesante porque más allá del circuito de la piedra, de hablar del arte rupestre, lo que se habla también dentro de la guiada, uh-huh, es todo lo que tiene que ver con nuestra fauna, nuestra flora, las problemáticas ambientales, la formación del lago. Así que no solamente invitar a los turistas, sino también al residente. No tiene desperdicio la guiada, yo ya la hice con Paola y la verdad que muy interesante, así que contentos por esto, por poder concretar esto que hace un tiempo veníamos trabajando. ¿Va a haber alguna forma de protección de la piedra a futuro? O cómo yo digo, del desconocimiento de cómo es el manejo así de los lugares rupestres, ¿no? Dentro de lo que es el plan de manejo está estipulado que tenga un DEC que ya se construyó, uh-huh, para que no se pueda deteriorar, digamos, el suelo alrededor de la piedra, y tiene una baranda para que uno pueda estarla tocando. Bien. Ni rayando. Y las visitas que se van a hacer al circuito, a la piedra en sí, tienen que ser con el guía. Nosotros después el recorrido no pasa dentro de... No ves en el circuito de piedra pintada, si no vas con el guía no la ves la piedra. Ah, ¿sí? Bien. Eso es una de las protecciones que nos pide el plan. Y bueno, obviamente está protegida por leyes nacionales y provinciales, donde se hay que denunciar en caso de que vea uno rayando o haciendo cualquier tipo de daño a la piedra, hay que hacer las denuncias correspondientes porque tiene una ley de protección a nivel provincial y a nivel nacional. Bien, bueno, una muy buena propuesta entonces para, sí, que ellos quieran sumarse. ¿Todos los sábados va a ser por lo menos en temporada? En temporada, a partir de las 9:45 juntarnos para las 10 salir. Uh-huh. Iremos evaluando si hay mucha gente interesada, veremos a la tarde. Lo que pasa es que a la tarde ya hicimos el análisis de que el sol, cuando está cayendo a la tarde, no nos permitiría ver bien las figuras. En realidad tiene que ver más con eso que otra cosa. Pero con, bueno, lo vamos a ir hablando. ¿No? Por, sí, ahora, todos los sábados a partir de las 10 arrancan las visitas guiadas. Uh-huh. A la piedra pintada y sin costo. Y sin costo, gracias. Sí. Con un guía de turismo. Bárbaro. Profesional que va a hacer la guiada, que muy interesante, la verdad. Un trabajo muy lindo que hizo Paola. Muy bien, bueno, a sumarse entonces. Bien, ahora vamos al encuentro con el licenciado Ignacio Aguleiro, ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable. Sí, ayer, bueno, en realidad nos íbamos a juntar el domingo, pero tuvo una agenda complicada en Cusamen el ministro, así que terminamos juntándonos ayer a la mañana. Tuvimos una reunión con el intendente, el secretario de Obras Públicas y yo en el municipio, y después salimos a recorrer un poco algunas problemáticas y obviamente a que conozca la localidad que no la conocía, uh-huh, para que la pueda vivenciar. Nos felicitó, la verdad que estaba muy contento por lo lindo que estaba Puyén, por lo limpio. Bueno, así que la verdad que contentos. Fuimos en un principio a la planta de líquidos cloacales con el, sí, secretario de Obras Públicas. A ver cómo estaba funcionando, cuáles eran las necesidades que teníamos desde el municipio. Se fue sorprendido de cómo funcionaba, no, uh-huh, lo podía creer que una planta esté funcionando tan bien. Así que contentos, digamos, la planta tiene hoy pocas conexiones, que es lo que a veces se nos complica un poco, que necesitamos meterle agua a los carrizales para, sí, que puedan producir hacer su proceso natural, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sabemos ¿Por qué será del tema de las pocas conexiones? ¿Es por el precio o...? No, porque es una cuestión más que de precio, es una cuestión de que se empezaron a hacer las conexiones no hace mucho tiempo, uh-huh, y requiere de un trabajo importante. La planta está estipulada para que se conecten 800 usuarios y estamos, ¿sí?, por 300, tampoco es tan poco lo no, que tenemos. Ah, pensaba que eran menos. No, uh-huh, no, 300. Bien. Y la capacidad es para 800, así que estamos ahí en una etapa. Se van de a poco sumando los vecinos, así que... De a poquito. Lo que pasa es que, bueno, también es real que, las altas temperaturas de estos últimos años hacen que uno por ahí tenga que alimentarlas con un poco de agua a los carrizales. Pero en síntesis estaba contento por el trabajo de la planta. Después hicimos una recorrida general. El objetivo del ministro es eliminar acá a 4 años todos los basureros cielo abierto en la provincia de Chubut, algo que ya se había empezado a hacer hace unos años con el gobernador en la gestión anterior, donde empezó en varias localidades a sacar los basureros y a implementar rellenos sanitarios. Nosotros estamos convencidos de que no tenemos que tener un basurero cielo abierto, así que ahí le mostramos la superficie donde se había designado hace 6 años atrás más o menos, a través de una ordenanza del Consejo, un espacio para un lugar de reciclado de residuos y obviamente la disposición final de aquellos que no se pueden recuperar. En esa instancia el municipio de Puyén está muy avanzado, así que hay un proyecto también bastante avanzado, así que bueno, lo que hay que hacer es salir a conseguir la plata para poder financiarlo. Bien. Después los invité a que vayan a conocer al grupo de recuperadores, porque sabía que justo estaban reunidos clasificando. Ese día, sí. Estuvo interesante porque fuimos con Lorena, la promotora ambiental, ella se quedó ahí trabajando, y bueno, pudo vivenciar, digamos, como en el trabajo, y bueno, que los recuperadores también, más allá de lo que yo les contaba, de las reuniones que había tenido con ellos y cuáles son las necesidades, lo importante también era que lo tenga desde el mismo grupo de recuperadores la charla, y la verdad que me parece que fue una buena experiencia que le haya podido estar y haber podido escuchar a los vecinos, ¿no? Se comprometieron a ayudar en todo lo que pueda y bueno, quedaron los grupos de recuperadores de alcanzarnos el proyecto, tanto a nosotros desde como municipio, sino también a la provincia, para poder ir evaluando qué cosas podíamos ir haciendo. Así que creo que fue una visita productiva. Qué bueno. Muy buena idea, sí, sí. Sí, qué bueno. Sí. Bueno, Patricia. Por último, de mi parte, en esta nueva etapa de tu gestión, te estás repitiendo, estar al frente de turismo, ¿cuáles son los lineamientos que se van a manejar por lo menos para este año? Al menos para este año hay, bueno, algún repaso rápido de cosas que quedaron en el tintero, que por suerte cuando uno hace el balance de gestión quedaron pocas, así que sí es un objetivo que de hecho se lo plantea a la ministra de Ambiente y al subsecretario de Áreas Protegidas, que también estuvo, Marcelo, el tema de la conexión de Huella Andina. Ya no podemos seguir esperando, a pesar de que hay tramos de la huella que fue incendiada el año pasado, nosotros necesitamos, sí o sí, hacer esta conexión porque nos permite un desarrollo, permite la apertura de otro tipo de público, de que está buscando este tipo de actividades. Obviamente empezar a buscar los fondos para un pequeño refugio en el Cerro Cuyén, que es algo que lo tenemos pensado hace varios años y creo que ayudaría a cerrar esto, Huella Andina y un refugio ahí en el Cerro de Puyén. Después un trabajo que sí se lo planteé, no solamente a la ministra ahora, y me dijo que iba a contar con todo el apoyo técnico del ministerio para poder hacerlo, es el plan de manejo del parque municipal. El parque municipal es un parque que se regula por ordenanza municipal, y en base a las demandas y ofertas que la actividad turística requiere y el cuidado del ambiente, hoy necesitamos hacer un documento técnico para hacer evaluaciones de impacto, capacidades de carga y una proyección. Así que eso también es un trabajo que sí o sí este año tenemos que al menos escribirlo y tener un borrador a fin de año. ¿Vos no estás que la presión que hay en materia de cantidad de gente hace que se tome este tipo de estudios para hacer un seguimiento mucho más concreto, sí, de datos? Sí. Y aparte lo que permite es que una herramienta como un plan de manejo o de gestión, que se suele llamar, te permite tener una visión donde no importa quién sea el funcionario que esté de turno, se cumpla, y el objetivo básico es que el ambiente se cuide y que lo podamos usar con el mayor compromiso de cuidado. Básicamente eso es lo que necesitamos, esa herramienta. Y a veces esto de la cantidad de visitantes cada vez aumenta más, saber si podemos poner más prestadores en las costas de kayak y de sit and top, o si solamente con los que están bien, o bueno, si se pueden abrir nuevas sendas, por dónde serían. Este tipo de análisis hace que necesitemos un documento, ya sea de un análisis desde un biólogo Alguien que maneje la cuestión de suelo, alguien que tenga la visión desde el perfil turístico, alguien externo que pueda tener un análisis sin estar involucrado, ¿sí? Uh-huh. Porque por ahí uno desde el día a día, desde el sentido común es cómo se maneja y a veces se pueden cometer errores y no está bueno. Uh-huh. Y sobre todo porque el parque municipal es muy chiquito y, sí, sí, y lo tenemos lindo. Es momento, creo. Sí, sí, entiendo ahí la idea. Bueno, y buenísimo esto de tener las diversas miradas, ¿no? Que se, sí. Desde las áreas técnicas, ¿no? Con, uh-huh. A sumarle sí. Esto a la decisión sí, política. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, Patricia, ojalá que salga todo bien, que termine que una buena temporada y bueno, te seguiremos molestando en algún momento para no, ver cómo viene disculpen todo esto. Disculpen que justo hoy fue, bueno, los miércoles tenemos reunión de gabinete a la mañana y después entre que tardé el municipio llegar a la oficina se hizo un poco larga la espera, pero nos mantenemos en contacto, si quieren cada 15 días para ir viendo sí, el análisis de ocupación, vendría bárbaro. Por último, de mi parte, ahora, sí. ¿Tenés idea más o menos, o se ha charlado en la reunión de gabinete, la posibilidad de funcionamiento de la estación de servicio, más o menos, para cuándo o de qué depende? Te podría pasar un dato así medio informal y creo sí, que sí, me sí. Va... No, total no escucha nadie ahora. Te lo digo así, vos sí, decilo sí, en, bajito. En vos baja. El otro día el intendente tuvo una reunión con la gente de Petrominera y con el concesionario a quien se le otorgó, y están hablando de próximo 15 días como máximo, 15, uh-huh. 20 días ya la inauguración nuevamente. Sé que faltan unos tableros, dos técnica tableros. La cosa. Es técnica, solamente bien. Técnica. Sí, sí, de hecho se encontró el equipo... El presidente de Petrominera, Ávila sí, sí. Con el equipo técnico, más el concesionario y el intendente tuvieron una reunión. Así que los invito a que lo llamen para que les hable específicamente, pero sí sé que en poquitos días, no está, 15, está 20 días. Bien, vamos a decir que nos contó un pajarito. Sí, vos decís que alguien que te comentó, pero sí sé que faltaban dos tableros, era una cuestión técnica lo que bueno, estaba faltando. Ojalá así sea, Patricia. Ay, sí, por favor. Bueno, muy amable por bueno, la charla. Que tengan bueno, buena muchas tarde. Gracias, Patricia. Hasta luego. Hasta luego.